No quiero que venga de nuevo. Si viene, le dices que pase en silencio. No quiero que despierte mi sueño. Silencio.